www.radioterror.com. Ya estamos nuevamente aquí. ¿Qué tal, ternascas y ternascos? ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también en este inicio de la semana ternasca los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca con carnaza americana el episodio número 759 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y otras más de 30 FMs estatales y plataformas también estatales e internacionales que pasan en directo o en diferido la señal de nuestro programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Digo que empezamos con Carnaza Americana porque ese es el título de esta canción, American Carnage. Es el primer single extraído del EP debut titulado 24-7, 24 horas 7 días a la semana, para el cuarteto formado por malvividores del gran rock de la costa estadounidense que responde al nombre de Greenwood. Como diría uno que yo me sé y que tú también conoces, hard rock putero. Seminal, porque me sale de los huevos. Semana repletita de novedades la que te tenemos preparada, Ternasca y Ternasco de Pro. O seguidor, seguidora de Asalto Mata Radio Rojo.com o de tu emisora favorita, si es de las que está incluida entre todas las emisoras que pasan nuestro programa. Y exactamente lo mismo si nos escuchas vía podcast, faltaría más. Un podcast que ya sabes que siempre tienes disponible en nuestro, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock.com, en la web de Asalto Mata Radio Rock.com también. Entrando en menú principal, dos opciones para escucharnos: o bien en lista de podcast, buscando Pequeño Ternasco en el desplegable en orden alfabético, o en Noticias Rock, también dentro del menú principal, pinchando en el desplegable en nuestro blog en Ternasqueando. Ahí encontrarás el artículo con los videoclips, los carteles, los conciertos, toda la información cada día de lo que hacemos en este programa, que no solamente se escucha, sino que se lee y se ve también. ¿Dónde está la libertad de expresión? Es no criminalización. Tenemos ya los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Tenemos saludos desde Murchantes, saludos Nafarroa Pride, desde nuestro Ternasco San Hammer. Y además nos dice que mandemos también a su saludos a su colega Monty, que nos está escuchando. Lo que no sé es desde dónde, pero me ha hecho saber Sam que quiere unirse a la Conciencia Roquera. Pues no te preocupes, que luego lo explicamos a Sam cómo se hace y serás bienvenido. También saludos Zaragoza Style, de nuestro Ternasco Rubén Oteo, ganador de concursos donde los haya, ¿eh? Este fin de semana ganó un concurso que hicieron los Horas Bastard, le ha tocado una camiseta, lo que no la ha recogido todavía. No sé por qué, yo cuando oí que los Horas Bastard algo, que iban a hacer un concurso, y yo, a que Rubén, a que le toca a Rubén. Rubén es que le toca todo. No lo sé, no sé si jugará a la lotería o a las quinielas, pero de luego los concursos estos musicales le salen, ¿sí?, le salen de rechupete siempre. Enhorabuena. Enhorabuena, Rubén. Bueno, pues nos dice San que los saludos de Monty también son Nafarroa Pride. O está en Murchante o en Tudela, en uno de los dos sitios. Dos sitios donde habitualmente se escucha Pequeño Ternasco, así que bienvenido, Monty. Como diría nuestro Ternasco Elías de los Ratones Colorados, bienvenido al rock. De rock en todos sus estilos va la cosa, y sobre todo de conciertos. En cuanto a nuestras bandas asociadas se refiere, tenemos bastante conciertos que anunciaros y empezamos ya de ya. Roxa Roxae. Dixon en directo, el viernes en directo online. ¿Quién? Dixon. Dixon, correcto. Empezamos por los conciertos del viernes. Vamos en orden cronológico. Este viernes 17 de noviembre, los Dixon en la sala, en el pub Grace O'Malley Irish Pub de la calle Zurbarán número 1 de Colmenar Viejo. Una nueva ocasión de disfrutar del trío madrileño en las inmediaciones de la capital del Reino de España. Están los Dixon, una de nuestras bandas asociadas. Además, la banda asociada de nuestro querido compañero de ondas, Roberto Espinel, del programa Capitán Rock, un programa que puedes disfrutar aquí cada miércoles, sí, no, cada jueves, dos horarios, a las 3 de la tarde y en la madrugada, del miércoles al jueves también. Bien, pues solamente os puedo decir que es este viernes 17 de noviembre, porque el cartel que me ha mandado mi amigo Roberto no pone nada más. Creo recordar de haberlo visto por redes sociales que será a partir de las 10:30, y creo que la entrada es con consumición y serán unos 10 euros. Pero ya te digo que el cartel que me ha proporcionado el bueno de Roberto no viene ninguna información más. Robert, me tienes que mandar los carteles, los buenos, los que ponen toda la información, ¿eh? Que Que luego, menos mal que estamos en la radio, porque se me pone una cara de haba cuando miro los carteles y no está la información completa. Pero ya os digo, como al amigo Roberto lo tengo en gran estima y sigo todo lo que va poniendo en redes sociales, creo recordar que me ha parecido ver esta mañana un cartel ya más completo en el que ponía que la entrada con consumición es a 10 euros y la apertura de puertas a las 10 y media de la noche. Este viernes 17 de noviembre en el Grace O'Malley's Irish Pub de la calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo. Vamos a escuchar una canción de Dixon, que igual es lo que está pensando ahora mismo Roberto si nos está escuchando. Que te mande el cartel bien. Espérame. No, seguro que no es así. No todo siempre va perfecto y alguna vez tenemos algún descuido. Yo el primero por no haberme dado cuenta y haberle dicho: Roberto, mándame el cartel bueno. Esto se titula precisamente Espérame y es el corte número 4 del más reciente trabajo, creo que segundo LP, de los Dixon. Antes hablamos de Elías, antes nos saluda a través del grupo privado de la conciencia rockera. ¡Es Elías Aupay! Que como cada tarde nos envía saludos desde los madriles. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Nos siguen llegando más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockeras. Más saludos además también de Tenernascos que están integrados en alguna de nuestras bandas asociadas, concretamente desde Almayate, que siempre que me tengo que acordar de este pueblo pienso en un barco. Saludos de nuestro Ternasco Alex, bajista de los PR3, que mañana tendrán especial protagonismo en el programa. Porque nos han dado una cosita para estrenar. mira, Rubén, mira, Rosa, no, Rubén nos dice que sí, que ya te digo que sí tienes suerte. Y después la reconoce. Sí, sí, sí. Dice, pues yo tengo una historia que ya te contaré para recuperar aquella sección de historias de Ternasco. Pues muy bien, recuperaremos sección. Además, pues, hace la hostia, que no tenemos la sección. Pero bueno, es que es una sección que nos tiene que contar historias de los Ternascos, no me las voy a inventar yo. Bueno, más conciertos, Roxa Roxae. Andorra Invasion este fin de Zaragoza. Puncarras, Malas Pulgas el viernes. Pues sí, va a haber desembarco andorrano en la capital maña. Como bien te acaba de decir Roxa Roxae, este viernes los Puncarras, Malas Pulgas, que estarán en la Sala Z acompañando a los madrileños Kamikazes. Para que haga algo de taquilla en Zaragoza, pues tienen que ir los Puncarras, Malas Pulgas, obviamente. Claro. Kamikaze es gran banda, la que conozco personalmente, y desde aquí les mando saludos, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, que son muy capaces de hacer caja ellos solitos. Pero aquí lo que siempre nos congratula más es que nuestras bandas asociadas tengan actuaciones, y ese es el caso de Puncarras Malas Pulgas este viernes 17 de noviembre en la Sala Z, en la calle Mariano Latasa, a partir de las. Otro que no pone la hora, pero sí. ¿Cómo? ¿Dónde lo pone? No la veo. Pone, mira que sí, las 21. Ah, sí, aquí bien grande lo pone, cierto. A partir de las 21 horas, Puncarras Malas Pulgas abrirán para los Kamikaze, que imagino tocarán a las 22. El precio de taquilla son 15 eurazos y anticipada 12. Como tiene este concierto tiene entrada anticipada, pues que sepas que en el artículo donde está incluido el podcast del día de hoy de Pequeño Ternasco, de este episodio 759, debajo del cartel que anuncia este concierto de Puncarras y los Kamikazes, encontrarás enlace directo para esa venta anticipada y que te cueste solamente 12 euritos ir a ver este pedazo de concierto, donde probablemente suene uno de los temazos de los Puncarras Malas Pulgas, uno que se titula Eutanasia y que pertenece al último disco de los de Andorra, Pánico a Vivir. Puncarras Malas Pulgas, Eutanasia, temazo en Pequeño Ternasco. Be asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Venga, que tenemos ese segundo concierto del punk de la comarca de Andorra, Sierra los Arcos, este fin de semana en Zaragoza. Y última sentencia el sábado. Auténtico desembarco del punk que se hace por estas tierras del norte de Teruel, en la capital maña. Si bien están los punkarras malas pulgas, el sábado están los últimas sentencias en Las Armas, acompañando a los 13 Kraus en su concierto especial, décimo aniversario, 10 años que tiene esta banda ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Me cago en Dios! Aún me acuerdo de Mario con 16 o 17 añicos ahí que empezó a ensayar con nosotros. Joder. Bueno, un concierto además organizado por pues también otro colega, ¿no? Otro conocido nuestro, como es Jaume de Comunica and Roll, Jaume Esteve. Un saludo también para él desde aquí. Lo dicho, en el concierto especial décimo aniversario de los 13 Kraus, ahí estarán Última Sentencia. Y calla, que hay aquí otro grupo que me estoy fijando ahora, que se llaman Recoveco, que ni puta idea quién son, pero si están en el cartel, por algo será. Este sábado 18 de noviembre en Las Armas, en la sala Las Armas, ahí en pleno casco histérico de Mañoland, a partir de las 20 horas, la anticipada 8 euritos, en taquilla 12. Lo mismo, como hay venta anticipada, debajo del cartel anunciador, dentro del artículo en el cual se incluye el podcast del episodio 759 de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace a la venta anticipada para este pedazo de concierto décimo aniversario de los 13 Kraus, que se han hecho acompañar de sus buenos amigos de Última Sentencia. De hecho, cuando los vimos tocar para la fiesta de Andorra, a la guitarra estaba el guitarrista de los 13 Kraus, porque uno de los guitarras de Última Sentencia no pudo escaparse del curro para actuar en la fiesta de su pueblo. Así que dos bandas absolutamente hermanadas. Última Sentencia rinden visita a Zaragoza para participar en ese concierto décimo aniversario de los 13 Kraus. ¿Qué canción puede sonar de los Últimas Sentencias? Pues cualquiera del último disco, Sueños Robados. Vamos a escuchar, por ejemplo, a ver si acertamos el corte número 9, Revolucionate. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Más y más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Más saludos desde Los Madriles, nuestra ternajilla Belén, que ya está a la escucha en directo live. ¡Aupai! Y el último concierto que te vamos a recomendar hoy precisamente es ahí, en la capital del Reino de Españistán. ¿Qué pasa ahí, Roxa Rosae? Barracuda presenta Nada que oír en el Gruta 77. Por fin llegó el fin de semana en el elegido para la presentación del nuevo disco de los de Cien Pozuelos, los Barracuda, que presentan Nada que oír, su primer álbum de estudio, aunque tercer trabajo discográfico con los, si juntamos los dos EPs anteriores, estarán, como te acaba de decir Rosa Rosa, en el Gruta 77, calle del Cuclillo, corre, corre, que te pillo, número 6 de Madrid, de Carabanchel. Contarán como invitados con la banda La Ley de Mantua y este concierto será el sábado 18 de noviembre a partir de las 22 horas. Entradas a la venta, taquilla serán 13 euros y la venta anticipada, de la cual también tendrás enlace directo en el artículo que acompaña a este podcast de hoy de Pequeño Ternasco, la anticipada a 10 euritos. Concierto más que recomendable, porque esta banda la verdad que lo está petando allá por donde va, tiene una pintaza excepcional y aquí seguro que vamos a acertar porque es presentación del disco, van a entrar las canciones, los cortes de este Nada que oír de los Barracuda. Nosotros en esta ocasión vamos a escuchar el corte número 5, El Atraco. Por cierto, el precio de la entrada no es ningún atraco, la canción sí. Pones dos en marcha, sintoniza esta canción. Ponte la capucha, prepara tu munición. Vigila tus espaldas, presta atención. Vamos para adentro, esto ya comenzó. Manos arriba, esto es un atraco. Dame toda la pasta, démelo al contado. Esto no es un juego, ya está preparado. Si veo movimiento, apunto y disparo. Se siente el temor en la vida. Soy un barco que va a la deriva. Ya lo ves, ya lo ves. Esta es mi última salida. Azul viene hacia mí. Empiezan los disparos, salen de su fusil. Quiero escapar, no quiero morir. Esta canción llega a su fin. Quiero que esta historia te llegue a ti. Infunda la ley, una forma de vivir. Ellos nos roban y se juntan en Madrid. Soy un barco que va a la deriva. favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. Hoy nos está saliendo un día de lo más extraño. Hemos empezado con hard rock putero, pero luego está cobrando protagonismo el punk y ya para colmo una música, un estilo que no suele entrar en el programa nunca, que es el ska. Pero a que os suena la tonadilla. Estamos escuchando en la recontraversión a los Teutones. Escamaleón, una banda alemana especializada en hacer versiones de temas de los 90 y llevárselos muy bien a su terreno, como en esta ocasión, hacia terreno del ska, como están haciendo en este tema que estás escuchando, el clásico de los Oasis, Wonderwall. Like to say to you, but I don't know how. Because maybe. Sí, me sé canciones de los Oasis, flipa. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but to never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Because maybe gonna be the one that saves me. And after all, you're my marihuana. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar minutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Pues lo del minuto más, minuto menos, está pero que bien cumplido, ¿eh? Bastante, casi 40 minutos ya del programa. Es el momento de recordarte que si, por si te acabas de enganchar a la escucha, a la sintonía saltomatarradio.com o la tu emisora favorita, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Tanto si lo estás haciendo en directo como en diferido o vía podcast, muchísimas, muchísimas gracias. Llegó el momento deseado de las bizarradas. Roxa Roxa, como siempre, nos las trae. Secuestran a un fontanero cuyo presupuesto le pareció un robo y atrincherado amenaza con explosionar una bombona de butano. ¡Virgen Santa! ¡Qué titular más largo! Sí. Te has quedado sin respiración, ¿eh? Casi. ¡Madre mía! Así lo cuento todo ya. Sí, sí, prácticamente. Ya pongo ya la canción y todo. Si quieres la... Parece, pero no. Parece el guión de una película descabellada, pero nada más lejos de la realidad. Los hechos tuvieron lugar hace dos sábados aquí en Españistán, en Málaga, alrededor de las 12 horas y concretamente en la carretera de la capital malagueña hacia Cádiz. La llamada de alerta vino porque se escucharon detonaciones desde la ventana de un piso. Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron la actitud agresiva del hombre que amenazaba con explosionar una bombona de butano que colocó junto a la puerta de su domicilio. Todo esto porque le había parecido... Cuidado con los fontaneros también, ¿eh? Ah, ya, pero... ¿Cómo se la gastan? Pero es, no sería presupuesto, sería la factura. La factura, bueno, no sé, aquí pone el presupuesto y yo nosotros es lo que hemos leído. Vale, lo que pongan... Yo también intuyo que es la factura, pero yo que claro. Sé que la gente por ahí está muy mal, ¿eh? Sí, también es verdad. Pero lo de los fontaneros tiene sí, miga, sí. ¿Eh? Mucha. Bueno, se enzarzaron en una negociación que se prolongó durante más de una hora. Se encaminó en lograr que abriera ligeramente la puerta, a lo que el hombre aceptó. Fue entonces cuando los agentes entraron y pudieron liberar al fontanero, que afortunadamente se encontraba en buen estado. Pues no llegó la sangre al río. Esta es la bizarrada que nos ha compartido nuestro ternasco de Córdoba. Nuestro ternasco cordobés, que no de Córdoba, porque eres de Priego. Rafalillo, ¿eh? Una bizarrada, ¿eh? Para que luego... Fíjate, ¿eh? Para que luego digan que... para que luego digan que el... punk está muerto. Más punky el vecino este. más bien heavy, sí, pero bueno. Había que hilar. Este es el título de la canción que está escuchando. El punk está muerto. Punk is dead. Tema perteneciente a un dúo británico de punk llamados Soft Play. Que es lo primero que publican tras 5 años de silencio desde su tercer larga duración y ya como dúo, o sea que antes eran más. What, mate? Should've done your research. I want my money back, boys, for the t-shirts. You should've run it by me first. Is your back sore? I bet your knees hurt. Is this another publicity stunt? Thought you were rowdy, thought you were punks. What the fuck's with a new name anyway? Soft play, more lights, off cunts. I don't like change. Punk's dead, pushing off daisies. Come and get a load of these PC babies. Cherries on the world cake, but I still see you in your show. Listen guys, I don't mind you change your name, but I understand the whole PC whatever the fun bullshit. But your new name just sucks ass. It's the worst name you've ever heard for a band. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a por la siguiente bizarrada. Esta ya la ha tenido que buscar el Menda Lerenda, que no me la ha pasado nadie. Agradecidísimo, Rafaelillo, que hacía tiempo también que los Ternascos no me pasaban titulares de bizarradas. Vamos a por la siguiente, Roxa Rosae. Le graban remolcando una barca por el carril bici usando un patinete eléctrico. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Dudo mucho que haya un patinete mejor en el mercado que este, que es capaz de arrastrar una barca. ¡Ojo! ¿Hay quien maneja mi barca? ¿Quién? ¿El patinete me se lleva? ¿Quién? Cuidado con los patinetes, ¿eh? ¡Ojo, cuidado, que nos hacen muy bien por ahí, eh! Mucho. Como camiones. ¿Quién quiere un tractor pudiendo tener un patinete? La grabación realizada por un conductor desde su coche muestra a un joven arrastrando el remolque de la barca gracias a un arnés que se había atado a la cintura. Él. Sí, sí, sí. Me ha dicho mi padre que me lleve la barca del puerto y me la tengo que llevar. Menos mal que había arneses dentro de la barca, si no, no sé lo que hago. Llamar a la grúa, eso está sobrevalorado, El muchacho, pues habrá que llamar al muchacho este, me da sí, la sí, grúa, sí, sí, el muchacho este de 14 años, ¿eh? Tiene 14 años. 14 años. Oh, macho, debe estar pelado, pelado de perras, porque pelado, pero como fuerte. Pero fuerte y lleno de ingenio, ¿eh? Sí, sí. Lleno de ingenio. A ver, que el patinete era el eléctrico, que tampoco es que fuera haciendo con el piececico para arriba, ¿eh? Sí, no, ya me faltaría eso. Si no, el joven este no sería australiano que por aquí, sería de Galdácano sí, sí. O por... Sí, sería vasco, sí. Pues bueno, el muchacho te explicó más tarde que había trasladado el bote no unos metros, no, durante varios kilómetros en la localidad de Deception Bay, en Queensland, Australia. Deception Bay, la bahía de la decepción. Pues desde luego con el muchacho este no se puede estar decepcionado, ¿eh? Y que había visto cómo los ciclistas flipaban cuando los adelantaba con su ingenio. el chapulín colorado. ¡Ah, no contaban con mi astucia! Y seguía contando y dice, cuando va cuesta arriba tiene algunos problemillas, pero cuesta abajo y ya no funciona perfectamente, ¿eh? Me tira a mí. Además, no gasta mucha batería porque después del trayecto todavía le quedaba la mitad de carga. Pero no, un patinete de la hostia, vamos. Se gastan los padres, ¿eh? Sí, sí, el padre de este se lo ha gastado en el patinete. Habrá tenido que arrojar el chaval. Si lo manda por la barca con un puto patinete, debe ser más rancio el padre ese. Bueno, pues aparte de hacerse este vídeo viral en redes sociales, se conoce que la marca de ese patinete no puede hacer frente en su web a los pedidos que le están llegando. Vamos, que se ha convertido en una auténtica revolución. Revolution. Le tenía totalmente perdida la pista a los metaleros industriales suecos Pain, de los cuales lo último que tenía era su segundo disco. Y cuentan ya con 8 álbumes de estudio a sus espaldas. Después, o sea, 6 más después de ese. Bueno, esto no pertenece a ningún trabajo, pero sí que es el nuevo sencillo que acaban de publicar los Pain Revolution, sonando en Pequeño Ternasco. Future, they sell. comienzos en El Relleno. Pues una vez más vuelve a protagonizar la sección de los tocamientos nuestra rockera de las bandas asociadas, nuestra rockera de Alcoriza, Isabel Marco. Esto que suena es el quinto adelanto a lo que será su próximo disco, de título Soñando Alto, que será publicado el 1 de diciembre. Había bajado hasta el trastero. Se titula El sabor de los sábados y menos mal que la sacó antes de nuestro último sábado, si no, igual le tiene que cambiar la letra. Se esparciaron por el tarjetita por allí. Con el viento en soledad. Toquense a gusto, toquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Sanpere Galanda. Isabel Marco, El sabor de los sábados. Tiempo, rebuscando en cajas de cartón. Regresar a correr despeinados a las noches de Rosae, serán los acero. Bueno, vamos a cascarla. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad. Pues tu amigo vecino Santi Peño Tanasco también se despide. También me despido de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Agradeciendo también a las emisoras cómplices que pasan nuestro programa. Y recordándote como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, arrastrando barcos con patinetes eléctricos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Se os quiere, agures, monamures. Como vida, si puede ser un